Seguimos en Acarroc y como les dije, la semana pasada se nos complicó, estaban viajando, estaban medio dormidos, fue complicado, no podíamos. Y hoy los enganchamos y tenemos la suerte de tenernos con nosotros a esta gran banda, Maldita Suerte, a través de Juanjo, que en guitarra y voz de la banda. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, amigo. Bien, ¿cómo estás? Bien, contento. Buenísimo, acá en La Plata, a punto de en un rato estar tocando. Vos sabés que nosotros somos de La Plata y estamos acá en Buenos Aires y usted allá, eso es algo medio raro. Hicimos el cambiazo, loco. Aparte está en el Zenón, un lugar alucinante. No, que está re bueno. Sí, ya tuvimos la suerte el año pasado estar acá, así que bueno, volvimos y siempre contento, ¿no? Venir a La Plata es una ciudad que es alucinante y ya tocar está re bueno, así que hacemos las dos cosas juntas. La verdad que está muy bueno, un año la verdad increíble y el otro día lo coronaron ahí en Bragado, debe haber sido algo monstruoso también, ¿no? Para ustedes. La verdad que sí, ya tocar con los chicos, los pibes de la renga, tenemos una amistad de toda la vida, tuvimos la suerte de tocar varias veces, pero este sábado que pasó a tocar ahí fue impactante, ¿viste? Era una cosa monstruosa, así que lo disfrutamos a pleno y bueno, ahí acá estamos. Ahora, ¿viste qué loco, Juan, ¿no? Porque vos agarrás y decís, bueno, acabamos de tocar, subimos en un escenario que habría, ¿cuántas personas habría el otro día? Y yo qué sé, no sé, 20.000, 30.000, no sé, cuando tocamos nosotros, no sé, había un montón, era un mar. Hasta loco, donde pero se veía había gente, ¿no? Y, loco, mirá, te lo juro que sí, por un momento digo, loco, pero ¿hasta dónde hay gente? Porque no veíamos, ¿viste? Por allá se hacía como una loma y bueno, pero son esas cosas que uno a veces tiene la suerte de disfrutar. Y tener la posibilidad de tocar en esa clase de lugares, ¿viste? A veces uno no cae, porque a pesar de que uno toca hace casi 19 años, hemos girado mucho, esa clase de posibilidades no las tenés todos los días. Así que estamos bien mentalizados, diciendo, muchachos, disfrutemos esta, porque no sabemos cuándo va a haber otra. Mirá, vos sabés una cosa, nosotros con Gastón tuvimos una experiencia muy particular ahí mismo en Zenón. Sí. Pasó por el programa, cuando nosotros teníamos el programa allá en La Plata, con el Negro García López, el querido Negro García López. El negro me dice, bueno, me voy a Zenón a tocar. ¿Vienen? Bueno, dale, vamos. Fuimos y nos vimos todo el show, ¿no? Sí. Y después se quedó Willy Quiroga, que llegó y empezaron a tocar los dos. Fue un show de la puta madre, ¿te imaginas? Pero vos sabés lo loco, que, viste, venía de tocar con Charlie para miles de personas. Sí. Y el tipo, la excitación y la fuerza que le metió al show fue exactamente el mismo. Y a eso voy. El sábado pasado tocaron ante más de 20.000 personas. Hoy, en un lugar lleno como Zenón, pero no es tan, no hay tanta gente. Y ustedes, la pasión es la misma, siempre es igual. Y ya a esta altura somos una banda under. 19 años tocando, viste, la verdad que ya a esta altura lo que queremos es disfrutar. Hoy parece? Hace un rato estábamos haciendo también una nota con una gente acá de La Plata, sí, y nos preguntaban eso, de para nosotros ser exitoso ya es esto, ¿entendés? Tocar con amigos hace 19 años, girar por todo el país, editar discos, tener la suerte de tocar con los chicos de La Renga o un montón de bandas amigas, y compartir con músicos que no sé, que admiramos toda la vida, haber tocado, que venga Papo a vernos y que haya tocado con nosotros, tocar con La Renga, el Tano Marcello, toda la gente que nosotros admiramos, ya estamos rehechos por ese lado. Desde ya que uno le gustaría ser súper convocante y un montón de otras cosas, pero ya a esta altura no es nuestro objetivo, ¿viste? Si viene, bienvenido sea, si no, ya somos felices así. Recién hablabas de La Renga, tienen muy buena relación, ¿no?, con la banda. Nosotros somos amigos, por lo menos en mi caso, yo soy amigo de los chicos desde antes que exista La Renga, así que tocaban en La Puerta y con otras bandas, ni La Renga existía, así que imagínate, jugábamos de chico, en mi caso con el Chito jugábamos de chico. Qué lindo en eso. La calle. Qué bueno dos eso. Casas pegadas a la vez. Y tenemos esa amistad de toda la vida, entonces verlos crecer y verlos cómo arrancaron y todo lo que le pusieron, viste, por algo, con lo que hablabas vos hace un rato, ellos están tocando por un lugar para 100.000 personas y si tendrían que estar esta noche acá en Zenón tocando con nosotros, sí, señor, onda, estarían, sí, señor. Y eso es lo que lo hace grande a ellos. Sí, señor. Mirá, casualmente la semana pasada nosotros íbamos a charlar con ustedes después del show y se complicó porque estaban viajando, bueno, fue un drama, ¿no? No pudimos comunicarnos y teníamos una sorpresa porque estábamos al aire en vivo con el Tano Marcello. Tanito Marchés. Y teníamos una sorpresa para ustedes, pero bueno, mala suerte. Pero vos sabés una cosa, habló muy bien de ustedes, de la banda. Bueno. A ver, ahora que lo nombraste, me acordé y te lo quería decir, ¿no? Lo adoramos al Tano. La verdad que el Tano es otro ejemplo de lo que hablábamos recién. Exacto, la humildad que tiene, tal cual. Y yo lo considero, para mí, entre los tres guitarristas más grosos de Argentina, y el tipo, una simpleza terrible. Eso es lo que busco de la gente. ¿Será porque ya tengo casi 40 pirulos y busco otras sensaciones en la música? Busco ser feliz, busco disfrutar y busco otras cosas, ¿viste? Sí, sí. Bueno, eso lo logro en esa gente y por eso son los las bandas referentes a nosotros, para nosotros. ¿Entendés? Yo miro cómo se mueven ellos como banda o cómo se mueven como músico y digo, la puta, yo quisiera ser como ellos, ¿viste? Y siempre, y también hay una realidad, como hablábamos el otro día con el Tano Marcielo, de que el heavy siempre le ha costado un poco más, el metal le ha costado un poco más que las demás bandas, pero por suerte yo creo que Almafuerte arrancó y abrió una brecha muy grande y que yo creo que no se va a cerrar jamás. No, no, y lo que pasa es que Ricardo tiene una historia muy grande encima, se complementó con el Tano, que es lo más grosso que hay en sí, ese sentido. Sí. Y bueno, entonces, bueno, se encontró justo en un momento de la música acá en Argentina que fue para ese lado, funcionó y bueno, ahí está, qué sé yo. La verdad que a veces hay fenómenos que no tienen explicación, van más allá de todo. A mí me pasa con cuando voy a ver Almafuerte, cuando voy a ver a La Renga, sí, con casi 40 años y muchos años de estar en esto, ¿entendés? Bueno, de muchos shows, cuando yo grito o canto las canciones gritando al cielo, eso es lo que busco, ¿entendés? Digo, loco, hace 25 años que giro con La Renga y todavía me generan esas sensaciones, qué esa bueno, alegría. Y me pasa con Almafuerte, me pasa con un montón de bandas. Qué linda imagen que nos dejás, en serio, Juan. La verdad que es cierto. No sé si a usted capaz que te pasa con alguien. Sí, ¿no? Y a mí, sí, mira, sí, cada vez que voy a ver a... Yo ir a ver a Ricardo, más allá de que nosotros trabajamos mucho con los shows, bueno, igual que vos, pero sí, trabajamos, digo, vamos como si fuera un trabajo, pero en realidad para nosotros está lejos de ser un trabajo. Nosotros vamos a disfrutarlo como nadie. Sí. Y me pasa muy seguido eso y por momentos me siento así y lo disfruto con una pasión. Sí. De hecho, tengo la camiseta de Almafuerte pegadita ahora en el cuerpo. ¿Eh? Bueno, nosotros pues lo mismo el sábado pasado. Estamos del otro lado, esa fecha, con todos los chicos compartiendo un montón de cosas y terminó el show y digo, vamos a empezar La Renga. Estamos todos ahí, los camarines, todos. Sí. Che, vamos para donde está la gente porque yo no me lo voy a perder. Por más que esté de este lado, lo quiero. Bueno, y fuimos. Y a saltar como un pibe de 18 años, ¿entendés? Y la gente mucho nos miraba y yo, che, loco, vos hace dos minutos estabas en el escenario. Y bueno, a mí me pasa eso. Está bueno. ¿Viste? Y viviste vivir el show. Sí, loco, la música es esto. Sí, sin duda. Busco eso, ser feliz y si tengo que saltar, gritar y cantar las canciones, cantarlas, porque... Me parece genial, me parece que es la idea, ¿no? Disfrutar de lo que uno hace y disfrutar también con amigos y compartir, que eso es lo más lindo y bueno, y poder disfrutarlo y vivirlo, ¿no? Yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Nosotros hoy vinimos acá, venimos en la combi y somos pibes como cuando te vas de viaje egresado, ¿no? ¿Viste? Así todas esas boludeces que hace un chico de 18 años, pero bueno, nosotros con casi 40 la seguimos haciendo, disfrutamos, nos cagamos de risa, estamos pensando ¿cuándo vino otra gira? ¿Viste? Porque la semana pasada de gira Chivicó, Bragado, esta semana. Y bueno, a veces, che, no, hace como dos meses que no nos vamos a ningún lado. Bueno, porque extrañamos eso, ¿viste? Está bien. Y somos de juntarnos mucho y comer y compartir cosas. Somos amigos más allá de compañeros de banda, ¿viste? Eso es bueno, Juanjo. Vos sabés que. ¿Y ahora qué es lo que se viene para la banda? Mirá, esta semana que viene ya vamos a descansar un poquito, pero siempre estamos con la producción de del disco nuevo. Sí. Entonces estamos grabando mucho en la semana. ¿Para cuándo lo piensan tener? Supuestamente empezamos a grabar en julio. Ajá. O agosto ya empezamos. Ya la semana que viene nos juntamos nuevo con el productor de este disco, que va a ser el mismo de los anteriores, Germán Guidebert, que es tecladista de Calamar, o de Messi, sí. Ratón, un monstruo grande. Y estamos con eso, pero después ya el 9 de mayo nos vamos a Circus con Guillermina en San Justo Y después nos vamos en Capital, en San Telmo, vamos a tocar en un boliche relativamente nuevo, no me acuerdo el nombre ahora. Sí. Y bueno, siempre tocaba, la verdad que hay un montón. Sé que hay hasta como agosto fecha, pero la verdad que no se acuerdo mucho. Bueno, no tengas problema, nosotros igual las vamos a tirar al aire, así que vamos a mostrarle todo lo que pasa. Pero no, quiero que sepas, y más que nada agradecerte por haber estado con nosotros hoy en el aire de la tribu. Es un placer. Y estar, y bueno, que la gente de acá también sepa que hay una gran banda como Maldita Suerte que está sonando y que muy pronto va a estar sonando aquí en Capital también. Bueno, les agradezco a ustedes, la verdad que estoy feliz de hablar con ustedes, gracias por la buena onda, a todos, a la audiencia, y bueno, ojalá que pronto nos veamos. Juanjo, te pido un saludo para la gente de Acá Rock, ¿puede ser? Sí, un saludo grande a la gente de Acá Rock. Yo soy Juanjo, Maldita Suerte, les mando un abrazo grande, nos vemos pronto. Gracias, Juanjo querido. Gracias, muchachos. A ver, vamos a ir a cubrir un show, así puedo ir para darte un abrazo, amigo. Cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran, se ponen en contacto con nosotros y se vienen. Dale, gracias, loco. Hasta gracias, luego. Chao, papá. Buenas noches. Buen show. Y gracias. Hasta luego. Chao, chao.